Otra vez. Empezamos otra vez desde el principio. Cuando él termina, entra la música y luego ya entras tú. ¿Vale? No es lo mismo beata que gata en celo. Estado no es sinónimo de nación. No es lo mismo torrente que mortadelo. No es mejor un tripi que una abducción. No es lo mismo maleantes que quincemitos. No es igual la cospedal que la Thatcher. No es mejor una angula que un huevo frito. Ni de lejos terrorismo es un escrache. No es igual a Laurín que Marinaleda. No es lo mismo gallardo que gallardón. Alhambra no es sinónimo de Alcaeda. No es peor una polla que un corazón. Suicida no es sinónimo de cobarde. No es lo mismo sesear que decir ni mu. No hay más cera en el alma que la que arde. Ahora los economistas son gurús. No es igual lo soprano que lo serrano. No es lo mismo Manhattan que Lavapiés. Corrupto robando y ninguno es rumano. No es igual un gabacho que un buen francés. No me digas que eres para bipartirse de la risa. Hombre, por supuesto. Buenas tardes y bienvenidos a Bipartidos de Risa en Radio Ágora Sol. Son las 19. ¡Os queréis callar por ahí detrás, por favor! ¡Es la última vez que lo pido! En Ágora Sol Radio tenemos esta tarde a Osvaldo Lorido en las redes sociales. Pido un aplauso a cada uno íntimo en su casa para él. Gracias. Por estar ocupándose de las redes sociales, Twitter, Facebook, Badoo, Mythic, todas esas cosas. Colaboradores habituales tenemos a Richard Salamanca y Fernando Moraño. Oye, me ha gustado el aplauso íntimo, ¿no? Es como aplauso cuando, íntimo, cuando cada uno para hace que no así. Lo diga el vecino. Es cuando el chocho hace así, ¿no? Me ha encantado que mandes callar, al lado está la asamblea esta. No, pero es que habla muy alto. A mí me parece muy bien todas sus causas, pero es que habla muy alto. Exactamente, que tengan un poco de educación, de buena forma. Y en los controles técnicos tenemos a Rafa Malas también, un aplauso íntimo para él. Muy bien, gracias. Bien, vamos a comenzar hoy el programa con algo de actualidad. Vamos allá con las últimas noticias rescatadas por Fernando y Richard. Vamos allá, por favor, con noticias de actualidad. Wow. Una mujer cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Va. Entramos con la... Bueno, pues vamos allá. El mundo no cesa, ¿sabes? Gira. Buen inicio, me encanta, Fer. El mundo no cesa, ¿no? Como... Está bien empezar con una buena noticia. Continuemos. El mundo todavía no se ha parado. Bien, bien, sigue. Ha habido recortes, hay menos vueltas ahora. Hay menos vueltas alrededor del sol. Está el mundo vago, se le ha quedado un poco vago, el hemisferio, se dice. Bueno, sabemos que últimamente los acontecimientos suelen ser desagradables y estamos viviendo una semana, unos meses en los que estamos perdiendo mucho talento en este país. Hemos perdido a grandes artistas, incluso a Vigas Luna, ¿no? Y nos, acariciando la denuncia. Una de las personas que nos han abandonado esta última semana son el señor Alfredo Landa y Constantino Romero. España entera les llora y otros dos países también. Holanda y lo Mónaco también lloran su ausencia. Y Alemania. ¿Y Alemania? Claro. Vente a Alemania, Pepe. ¿Eh? Vente a Alemania, Pepe. Vente a Alemania, Pepe, es verdad, claro, pues, claro, Alemania. Claro. Fue alemán por un tiempo. Es la peli favorita de Rajoy, ¿no? Vente a Alemania, Pepe, ¿no? Exactamente. Yo quiero decir que en homenaje a Alfredo Landa me he pasado todo el fin de semana al desnudo porque Celedonio y yo somos así. ¿Quién es Celedonio? Es que la incultura cinematográfica de Fernando es... Es que yo con el landismo es que... he tenido un poco... Pues, espérate, que yo pensé que estaba hablando de su perro, pero Celedonio. Celedonio y yo en bolas todo el día. Anda, que llevar el perro desnudo por no, la no, calle. No, desnudo no, con el collar y nada debajo. Y no es lo mismo desnudo que eróticamente al descubierto. Exactamente. Está el perro sugerente, se sugiere. Bueno, entonces tu perro Celedonio y tú... Corrido... Era una peli de Alfredo Landa que tenía un burro que se llamaba Celedonio y bueno, iba con él a la capital. A ver, un burro, un perro, tú me has entendido. Yo te entendí. Cuatrípedos todos, hijos del señor, ¿no? Y bueno, pues en fin, que hemos de decir que la familia de Constantino Romero está, pues está llorando y está sufriendo mucho su pérdida, pero les ha dejado un buen colchón. Los que están muy afectados son los frikis, porque como este hombre doblaba a Darth Vader, hostia, es como si se hubiese muerto alguien de la... Sí, sí. A mí me habría gustado que a Darth Vader lo hubiese doblado Cantinflas, ¿no? A mí el Chapi Ferrer. O Enrique Bunbury. Yo soy. No, ese sería como Rafael, ¿no? Imagínate Rafael. Pues Rafael hizo un doblaje de. O no, salió en una foto de una película. Me parece de, que de Disney. Hace las escenas peligrosas de C3PO. Pero tú imagínate Rafael, ¿no? Yo soy tu padre. Algo así. No, sería, le daría otra dimensión. O yo soy tu papi. Soy tu papito. Soy Juan Magán, sería, ¿no? Soy Juan Magán. Te tengo miedo de que algún día. Es que si sacan ahora otra de la Guerra de las Galaxias, ¿quién va a doblar a Darth Vader ahora? Claro, pero ¿qué lo va a hacer? ¿Tendrá que hacer un casting o algo? Pitbull. Pitbull, no sé. Es que tengo miedo de que un día Pitbull me diga, ya tú sabes, y no saber. Lo bueno es que la frase, Luke, yo soy tu padre, ya está hecha. O sea, no la van a tener que joder, ¿sabes? A menos que haga un remake. O sea, Luke, soy tu padre. Alguien que no mole tanto, ¿eh? Pero ya está, eso ya está eso salvado. Eso ya lo tienen. Ya está salvado. Eso a menos que en la nueva diga, Luke, te recuerdo que soy tu padre. Porque él haya pifiado o algo, ¿sabes? Respétame. Que me no te subas ahí. Respétame, que me ha salido muy rebelde. Hombre, y la de que la fuerza te acompañe, ¿no? Si lo hiciese Trillo, pues sería que la fuerza nueva te acompañe, ¿no? Exacto, que la fuerza nueva te acompañe. Y terminaría con ¡viva Honduras! Pues eso le gusta meterla ahí, porque funciona. Espectacular. ¿Qué más cosas han pasado en la actualidad? Bueno, quiero destacar también el despiste de Rajoy, en el cual salió a hablar en el Congreso y dijo que... Y se le olvidó pronunciar. Se saludó a sí mismo. Se saludó a sí mismo. Saludó a los miembros del Congreso, al presidente del Congreso y al presidente del Gobierno. A ver. Se saludó a sí mismo. Hay que ponerse en su piel. Probablemente últimamente nadie le salude. Si no se saluda a él, ¿quién le va a saludar? Yo creo que se cree que todavía está en la oposición, ¿eh? Debe ser eso, tío. Te voy a decir, pa. Yo tengo, por ejemplo, una noticia que ha saltado hoy a la palestra, que no sabemos dónde está, pero siempre salta las noticias ahí. Es una ciudad de Italia, palestra. Sí, palestra, ¿no? que Angelina Jolie se ha sometido a una doble mastectomía para prevenir un cáncer de pecho. ¿Mastectomía para Oswick? ¿Qué es? Es quitarte todo lo del interior del pecho. Te dejan solo la funda. Y dejarte solo el pezón. Bueno, o sea, que como diría Brad Pitt, se ha hecho una... cubanoctomía, ¿no? Cubanoctomía. Una cubanoctomía, ¿no? Yo creo que ahora Brad Pitt lo que tiene que hacer es hacerse una operación de reducción de manos. Exactamente. Para le va a sobrar por todos lados. Y ahora Brad Pitt dice, me tenía que haber quedado con Jennifer. A igualdad de tetas, la verdad es que me mola más. O sea, entramos en la cabeza de Brad Pitt hoy. No, pero se ve que toda la carne que le ha sobrado de las tetas las ha donado a su ONG. Para alimentar al ganado. Para paliar el hambre en el mundo, ¿no? Por lo menos un par de poblados. Comen de ahí seguro. Seguro. Y nada, y la ONU también hoy ha sugerido que comer insectos para combatir el hambre en el mundo, ¿no? Es algo saludable y económico, ¿no? Ajá, perfecto. Que si pasamos hambre es porque queremos, porque ¿quién no tiene alguna hormiga o alguna cucaracha tontorrona en casa, ¿no? De esta que... Queda, pues no tengo cena, pues tengo aquí la cucaracha, ¿no? Que esta... es la gamba del asfalto, la cucaracha. La gamba urbana. La gamba urbana. También mola porque la cabeza es lo más sabroso. No sé cómo, pero se chupa. La cucaracha. Hay que probarlo. No, la verdad es que en muchas selvas y en sitios recónditos de Dios comen insectos. Y bueno, ¿y por yo qué conocido, no? O sea, he conocido algún que otro come mierda también. O sea, en pero eso vida. Es más en la civilización. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Fuera no. La verdad es que en realidad, no sé, comer insectos. ¿Quién no ha comido alguna vez una hormiga en el recreo, ¿no? ¿Os acordáis, no? Con cuatro años, cinco años, decía, a ver qué sabe este ser, ¿no? Y te lo comes, ¿no? Y ese ser forma parte de ti. Y una tenia mía propia me comí. ¿Te comiste una tenia? Mía misma. ¿Ves? O sea, pero ¿cómo fue? ¿Un círculo vicioso? Según expiré, salía, te lo volvías a comer. Hacia adentro, expiré hacia adentro y dice. Y antes de escupirla, la mordí la cabeza y venga, para adentro. Te subió hasta arriba, ¿no? Como la galleta. Claro, claro, claro. Yo es que tengo un poder de absorción que te bueno, cagas. Lo bueno es que ahora ya no se hablará de vacas flacas, ¿no? Sino de insectos. Exactamente. Hemos pasado de vacas flacas a insectos, ¿no? A hormigas lo gordas. Lo siguiente ya hormigas es. Hormigas gordas. A hormigas gordas. Una granja de hormigas, ahora el criterio de la granja de hormigas Las plagas van a pasar a ser consideradas como las vacas gordas ahora. Exactamente. Las plagas de Egipto, tía, pero viene un más menú por ahí rodando. Hombre, según la, nuestras buffet teorías. Buffet libre, ¿no? Mira, una plaga de langostas. Según la teoría que tenemos Richard y yo, va a ser una plaga de cenizas, porque ahora que están Sara Montiel y Carrillo ahí arriba. Como no tengan cenicero. No, pero también ahora con esto, a partir de ahora la expresión tengo mariposas en el estómago no es porque estés enamorado, sino porque acabas de comer. Claro, será un síntoma de clase alta, ¿no? Exactamente. Tengo mariposas en el estómago. Son más difíciles los de coger, ¿sabes? Los pobres solo viven un día. Polillas, que son como la gula de la angula. Claro, hombre, la polilla es la mariposa del pobre. No, o al camarero, disculpe, hay una sopa en mi mosca, ¿no? Allá no. Bueno, en todo caso, hay que decir que también esta semana han decidido aplicar otro recorte más sobre la ley de dependencia, porque parece ser que no nos podemos permitir a la gente con discapacidades físicas, psíquicas o de todo tipo, y el gobierno de Mariano Rajoy, que es una persona que parece bastante necesitada de atención especial, ha decidido que había que recortar de alguna manera. Se sacrifica por España. Porque los discapacitados lo que tienen que hacer es espabilarse. De todas maneras, sí que es verdad que muchas veces ves minusválidos con dos muletas que dices, con una tiene de sobra. O no. Que también le echan un morro que te cagas. Que podría quedar un tío cojo de la izquierda y otro que esté cojo de la derecha y juntarse y caminar juntos, por ejemplo. Claro. Ni muletas ni hostias. Qué gran metáfora, ¿no?, de la democracia has hecho ahora mismo. Exactamente. Yo creo que sí. Y además pienso que lo bueno es que ahora que nos podemos permitir a los discapacitados, porque son un lujo, pues habría que devolverlos con las monjas ahí, como los tenían antes. A la puerta de las iglesias, ¿no? De los conventos. Con un tratamiento especial de descargas eléctricas, agua fría y agua caliente, que eso siempre les había funcionado mucho, ¿no? Y que, hombre, a lo mejor es una buena manera para ellos de solucionar esto, ¿no? He de decir que estos desarreglos y estos desajustes, estos ajustes sobre la ley de dependencia generan un enorme retraso, pero por parte del gobierno, quiero decir, ¿no? Y bueno. Ah, perdón. En todo caso, ¿no? Pensé que venía ahí. Y bueno, el señor Rajoy le han preguntado sobre esto y sobre qué piensa sobre recortar a los discapacitados. Y ha dicho que los tontos son los que dicen tonterías. Y se ha ido tranquilamente babeando. De todas maneras, ¿hay algún dato exacto de cuál ha sido el recorte? ¿En qué afecta directamente? Un 15% más. ¿Un 15% más? ¿Más qué? Sí. Sobre, pues digamos que antes era un 15% sobre lo que se daba a las familias que tenían que atender a personas dependientes, y ahora es un 15% más. Será menos. Más el recorte, me refiero. Ah, vale. Menos dinero vale. Para ellos, pero un recorte vale, mayor. Sí. En total un 30%. Sobre el total, que yo no, cada uno pues tendría estipulado uno. O sea, que tiene menos pasta de subvención, ¿no? Para que Osmo nos entienda. Exactamente. Bien. Menos subvenciones. Pues yo no sé, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Pero yo tengo un tío con síndrome de Down y come por cuatro. O sea, que si ahora le quitan esta cantidad, no sé, se va a comer a mi abuela o no sé qué va a acabar haciendo este hombre. Bueno, en principio, pues tenías que buscarle alguna cosa en un circo, alguna cosa así, porque según estas personas parece ser que es algo que no es competitivo y que necesitamos trabajadores, gente productiva. O sea, que la gente que está en este mundo para comer y cagar no sirve para nada. Hombre, tiene una utilidad. La mierda es el ciclo de la vida, lo cierra y lo abre, y la mierda se convierte en planta, de eso come el cervatillo, el depredador se come el cervatillo. El círculo de la vida es un círculo de mierda, y si la vida es una mierda y la mierda nos consume, pues somos todos una mierda. Bueno, pues bien, yo creo que ya hemos terminado, yo creo que la actualidad ha cesado. ¿La actualidad? Ha cesado. A mi modo de ver, sí. La damos por concluida. Sí, concluido. Bien, bien. Pues ya una vez acabamos con la actualidad, vamos con la sección ya de la nave del ministerio. Hoy con Soraya Sáez de Santa María. ¿Cuál es el titular, Fernando? Bueno, Soraya Sáez de Santa María nuestra mujer ministeria de hoy. Es lo de ministeria, en su caso, tiene mucho sentido, porque es una tía pequeña y bastante toca cojones, ¿no? O sea, que le viene que ni al dedo. Ella estudió en el Instituto de Zorrilla. No, decir, esto es algo que no se estudia, entendemos que... O sea, quiero decir que no quiero... O sea, que el instituto es de Zorrilla, el escritor, en todo caso, ¿no? Pues uh-huh. Tú vas a lo mejor al instituto y preguntas, oiga, ¿dónde está el instituto, Zorrilla? Y alguien se puede enfadar, pero quiero decir que ya lo de Zorrilla, que no creo yo que haya tenido que estudiar para eso, o sea, que es una condición natural que se le presume, ¿no? Solo ella nace en 1971 siendo hija única, aunque ella dice que no se le nota. Es que es el misterio. No se le nota que dice es hija única. Dice que no se le nota que es hija única. Porque ella es muy nerviosa, se mueve mucho. Ella finge ser melliza de sí misma. Es un fenómeno de bicefalia en la primera ministra que tiene bicefalia interna. Es la portavoz o la vicepresidenta, ¿no? Es ambas cosas. Ambas cosas, ¿no? Le preguntaba el otro día a Mario Vaquerizo y decía, Soraya Sáiz de Baranda. Sáiz de Baranda. Y se quedó tan ancha ella. Bueno, pues ella es la mano derecha de Rajoy. Dicen que es la mano derecha de Rajoy. ¿Cuál es? O la mano tonta, también. La mano tonta. La mano tonta. La mano tonta de Rajoy, ¿no? Pero una mano tonta. ¿Con qué mano se hace las pajas Rajoy? Igual es que ya es la mano ella directamente, ¿no? Claro, no sé con qué mano se hará las pajas Rajoy. Sé que se lo hace con un póster de David Hasselhoff. Pero, bueno. ¿Y quién no? ¿Y quién no? ¿Quién no, eh? ¿Quién no, Fernando? Hombre, es que no veas tú. Que tiene la primera piedra. Ese trazado de pelo que tiene en el pecho, que parece la Costa Brava vista de panorámicas. Bueno, teníamos a Alfredo Landa, que tenía lo mismo, ¿eh? Tenía ese mismo pechamen. Podía haber anunciado lo Mónaco. Podían limpiar vajillas enteras solo frotándose. Pero si Michael Knight de David Hasselhoff ligaba por el coche, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Era el típico macarrilla que daba un coche tuneado, ¿sabes? Y la gente flipaba, pero era por el coche. Luego, en el trato personal, no. Pero luego, por ejemplo, bastante. Alfredo Landa, que llevaba en su mejor película, que llevaba un Seat... Un 127 de esos. Pues claro, con eso... Pasa que lo que tenía era mucha labia. Eso sí. Tenía mucha labia. Sus personajes eran de una labia acojonante. Bueno, en todo caso, yo tengo la teoría de que Soraya puede ser la amiga pija de Rajoy y Rajoy el amigo gay de ella. O que incluso la mujer de Rajoy sea lesbiana y los hayan casado para que puedan parecer un matrimonio cristiano, aunque luego ellos utilicen el cepillo de manera regular y el otro utilice el palo del gallinero contra otras personas de su mismo sexo. O vete tú a saber, ¿no? Entonces, claro, entras en un ciclo de misterios y que te dejas llevar porque Soraya, si se ha fijado... Perdona, Fernando, para la gente que ya ha perdido el hilo, ¿de qué cojones estamos hablando? Estamos hablando sobre los grandes misterios que envuelven a Soraya Sáiz de Santa María. Ajá. Y como misterio ahí, ¿no? Número uno, al grano. Bueno, hay uno que me llama la atención. Como... Veo que no te enteras de nada, cabrón. No, es que... Venga, va. Es que estoy trabajando. ¿Os queréis callar por ahí? Continuamos. Bueno, pues si os fijáis, Soraya, antes de las elecciones, posó para El País, muy atrevida, con unos vestidos muy eróticos, sí. En plan Putencardien. Ligera, pues, de cascos. Ligera de cascos. Y luego, una vez pasadas las elecciones, apareció vestida de beata al lado de Rouco Varela, ¿sabes? Y ha habido un cambio de actitud absoluto. Yo pienso que es que ha tenido una aparición mariana, ¿sabes? Pero bueno, es una teoría, ¿sabes? No se puede demostrar. Pero también me llama la atención que ella y Rajoy tienen algo más en común. Rajoy, si os fijáis, es un poco Don Pimpón. ¿Sí? Así, afable, barbudo, corpulento, patizambo, de andar distraído. Eso no distraído. Tiene sentido, Fernando. Yo nunca he visto a Rajoy con sombrero de paja. O sea que, no, es que no me puedo hacer la imagen que me estás contando. O sea, me la están metiendo con cazador, pero en realidad no me encaja. Bueno, si le pones... ¿Por qué más es Don Pimpón? A lo mejor lo has visto algún día con sombrero de cowboy. De paja. Y entonces Soraya es Spinete. Soraya es como una cerdita, tiene cara de cerdita. Verdad, eso de Peggy. Te digo una cosa, los cerdos tienen una compatibilidad genética con el ser humano que ya quisieran los ciervos. Es verdad, porque el delfín se ha ganado una simpatía. Pero tú imagínate, no, pero piénsalo, o sea, a ti por ejemplo, tienes un accidente, te amputan una pierna, te puedes poner ahí un jamón ibérico, ¿sabes? Te puedes poner una pata de cerdo, que es la más compatible genéticamente. Sí, sí, y sí. Eso lo vas curando, ¿sabes? Y tienes ahí una paletilla. Para picar. ¿No? Para picar en verano. Tal, dice, pets, va. Sí, que es verdad, porque el delfín, por ejemplo, todo el mundo le atribuye una simpatía al delfín, que luego vas a casa del delfín y no te sirve nada de picar. Que no, es un borde que te Pero el delfín es un atún simpático, o sea, tampoco es una cosa que haya que darle tanta importancia. Está sobrevalorado el delfín. Sí, completamente. Sí, pero vamos, esta señorita es una cerda, como iba diciendo, ¿no? Entonces, y señorita. Hombre, claro. Señorita cerda. ¿Sabes? Tiene pinta de cerda y él como de Don Pimpón. O sea, que cuando aparecen los dos ahí en el balcón de Génova, es que parece un espectáculo de los Muppets, ¿no? O sea, es llamativa, ¿no? Todo era para eso. Sí, todo era para eso. Sí, pero, sí. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ahora? Ha metido a toda la gente de su generación. De su clase. Sí, de su clase, que son una generación de abogados del gobierno que se hacen llamar La Gloriosa. ¿Ah, sí? Tiene nombre de churrería, ¿sabes? Un poco. Tiene nombre de gaseosa también. O de finca de narcotraficante. Es verdad. La Gloriosa. La Gloriosa. Vamos a estar el fin de semana en La Gloriosa. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Choca, Oswi, choca! All right. Bueno, y aquí hemos terminado nuestra nave del ministerio. Pues yo me quedo igual. Bien, continuamos. Hoy en la canción del día me he permitido. Bueno, no me he presentado yo. No pasa nada. Yo soy Jorge Segura y hoy soy el director supremo de este programa. Asumo toda la responsabilidad de todo lo que pase, pero ninguna de lo que se diga. ¿Eh? Está claro, ¿no? Bien, sí, sí, sí. Y hoy vamos con la canción del día. Esta canción es una canción muy especial para una persona muy especial. Ya sé que ahora las personas especiales tienen recortes, pero por eso mismo vamos a dedicarles canciones. Es para mi amigo Javier Nacher, que acaba de salir del Trullo, y me gustaría dedicarle esta preciosa canción que, bueno, es como nuestra canción, ¿no? Vamos a escucharla, por favor. ¿Pero quién es? ¿La canción? Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Muchísimas gracias. ¿Entro yo? Me da mucho gusto saludarles. Sí. Sí, uno, dos. Uno, dos. Se nos oye, Fernando. Bien, Fernando, pareces nuevo. Vamos allá con algo que sostiene el programa. Los pilares de este programa los da, por supuesto, como no podía ser de otra manera, la publicidad capitalista. Los pilares de la mierda. Vamos allá con la publicidad. Vamos allá. De esta tarde. Vamos allá. Hoy, en el restaurante del Fondo Monetario Internacional, te ofrecemos una nueva dieta revolucionaria a base de insectos. De primero ofrecemos caldo de cucarachas o revuelto de chinches. De segunda, una estupenda pechuga de avispa o huevos de lombriz estrellada o plaga de langosta a la plancha. Y de postre, mousse, arañas o ladillas con crema de semen o moscón de reyes. O flan. Seguimos con publicidad. Tengo un móvil que ya no utilizo. Si alguien lo quiere, ponerse en contacto con el programa. Es un Nokia 3210. El propietario del vehículo azul de un Opel Astra, luego que venga a rescatarlo de las fauces de un tiburón, por favor. Y el propietario de un Seat Panda azul clarito aparcado en la puerta de Radio Agorasol, por favor, que plantee ya cambiar de coche, porque ese coche ya está para tirarlo. Nos está espantando a la gente. Bien, continuamos con el programa. Vamos ya con la sección Corruptos de ayer, hoy y siempre. Hoy nos centraremos en Diego Torres. Hoy, en Corruptos de ayer, hoy y siempre, Diego Torres. Esto es por si no me habían oído a mí. Ah. Bueno, Diego Torres es nacido en Mahón, Menorca. Estudió en la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas de Barcelona, donde se licenció en Ciencias Empresariales y se doctoró en Management Sciences. ¡Ay, qué bien! Que eso no sé eso que lleva un poco de topping de chocolate por encima, ¿no? Ahí te enseñan un poco de todo. Sí, ¿no? Ciencias del manager. Ciencias del manager, ¿no? Sí. Allí dio clases durante 12 años como profesor asociado al Departamento de Políticas y Empresa y conoció a Iñaki. Se conocieron. Joder. Profesor asociado. Pues sí, que da clases de vez en cuando. ¿Asociado a banda armada o a qué estaba asociado? Allí conocí a un pubescente Iñaki, recién casado con la infanta, ¿no? Bueno, pubescente, ya tenía una edad, ¿eh? Hombre, tío. En 1999 fundó la Asociación Instituto de Investigación Aplicada, que después sería renombrado como Instituto NOS. Iñaki presidente, Iñaki Urdangarín presidente, y Diego Torres vicepresidente. Pero es que en esta empresa no había más empleados. Solo para claro. El presidente y vicepresidente. Claro, Pepe Botera, ¿no? Pepe Botera y Otilio eran también presidente y vicepresidente, ¿no? Seguramente, seguramente. Pero bueno, solo una empresa que solo tiene junta directiva, ¿no? Esto es igual que si pretendes hacer una fabada y solo dispones de una olla y dos chorizos, ¿no? Que era el caso. Al comienzo del juicio, Diego Torres declaró que los convenios firmados con el gobierno balear eran totalmente legales. O sea, en su segunda declaración... Desde su punto de vista. Desde su punto de vista dijo que estaba todo bien. En su segunda declaración se acogió al derecho a no declarar. Ajá. O sea, que el derecho a no declarar está muy bien. Es que lo del derecho a no declarar es... es que si... Como me ponga yo... Uf, si me pongo... Así que mejor no. mejor no. Eso es como si pillas a tu mujer con otro hombre y ni siquiera te dice esto no es lo que parece. O sea, en plan de... No ronques que me despierta, sí. No sé, el derecho a no declarar está muy bien, sobre todo si te pillan con la boca llena, ¿no? Que estás comiendo. Hombre, sobre todo el derecho a no declarar Hacienda. Eso es el que han aplicado ellos de manera automática. En su tercera declaración aportó algunos correos electrónicos en los que se relacionaba al rey Juan Carlos y a la infanta con el caso Nos. O sea, él siempre que ha declarado, él no ha hecho nada. Yo pensaba que se le relacionaba como padre e hija. Este no ha hecho nada, este es el típico que le pillan robando y dice, no, si me lo estaba encontrando, ¿sabes? Nunca ha hecho nada. Masivamente. Nunca. Correos famosos firmados como los famosos firmados como el Duque Empalmado, ¿no? Se dicen cosas pero como... Pero eso es buenísimo. Duque Empalmado, ¿no? Pero el Duque Empalmado es súper gracioso. Lo que nos hemos podido reír con eso, madre mía. Hombre, la infanta tiene mucho curro, mantener todo el día al Duque Empalmado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, en uno de los correos en concreto ponía: hemos conseguido que el rey se viera con Pedro para presentarle el proyecto, este de Urdangarín, a Diego Torres. Ajá. Lo que pasa es que él es inocente, él está al tanto de todo, pero él no... no. ¿También es inocente? No abría el correo. Claro. ¿Por qué toda la gente inocente está en los juzgados? Porque la cosa está muy mal. Porque hace mal tiempo, se pone a llover. Gracias. Y no tienen dónde. No, y la gente habla mucho. Habla mucho, sin saber. Sin saber. Para los que no lo sepan, el Instituto Nos básicamente se dedicaba a... Bueno, ¿qué tienes aquí? ¿Una inauguración de tal? Pues nosotros te vamos a traer a alguien de la familia real. Real. Es que fue en Cataluña el primer evento, ¿no? Yo que sé, que tú abres una panadería, pues no pasa nada. Te pones en contacto con el Instituto Nos, te cobran 300.000 pavos y viene pues la infanta... O sea, que le buscaban bolos. Claro, son, o sea, bolos, está de imagen. Está guay, ¿no? Claro. ¿Tenéis un bolo este fin de semana? Tenéis que ir allí. Pero tenemos que hacer algo de cantar o de monólogo. No. Ir allí y decir... Y que os vean. Hola. Me parece muy interesante tu observación, Jorge. Que manden a Marichalar, me gustaría apuntillar el comentario que ha dicho aquí el compañero. El comentario que ha hecho aquí el compañero Jorge. Al respectivo de que la monarquía se va de bolos, ¿no? Pero digamos que la única masa social que imita ese comportamiento son los de hombres, mujeres y viceversa. Que hacen bolos muy parecidos. Que hacen bolos también de ese tipo, ¿no? De aparecer en una discoteca a una hora determinada. Están todos en el mismo grado de coeficiente intelectual, ¿eh? O sea, sí, que sí. Aquí yo encuentro un punto en común. Hay una categoría humana que solo vales para saludar y hacerte fotos, ¿no? Además, los de hombre, mujer y viceversa también se sientan en el trono, ¿no? Son tronistas. Por cierto, hablando de la monarquía, la noticia que salió la semana pasada es que la infanta no es que fuera siempre fea, es que un día le dieron de comer después de las 12. Y eso salió la semana pasada. Que era la hora que llegaba el rey de putas, ¿no? Deportes 4. El rey llegaba después de las 12 siempre de putas y ya le va a comer a la niña tarde. No creo que se pueda decir rey. Cristinita, Elena, venid aquí, que os voy a dar de comer. Bueno, también se ha estrenado el programa de Un novio para Corina, con un éxito de audiencia. ¿Le han encontrado novio a la mujer? No, todavía no, ella es exigente. Ya sabemos que ella necesita a alguien que sepa matar elefantes de un tiro. A ver tiro. Si hacen uno de follamigas para Fernando. Estaría mal. Puestos a hacer cosas estúpidas, ¿no? Bueno, no, si no es por nada, pero yo creo que el rey folla más que tú, Fernando, no es por nada. Yo creo que mucha gente se apuntará al programa ese de Un novio para Corina pensando que es Karina, la del baúl de los recuerdos. Y yo creo que hay gente que... O sea, da pie a confusión. Completamente. Da pie a confusión. Bueno, ya hemos terminado los corruptos. Sobre Diego Torres, pues ya dejamos un punto y aparte. Un punto y aparte, veremos qué nos trae. Sí, y un paréntesis también, venga. Un paréntesis también, ¿por qué no? Venga, ¿sabes? Si estamos, podemos permitírnoslo. ¿Vale? Sí, tenemos presupuesto. Y un asterisco, ¿no? Venga. ¿Cómo lo decís? No sé, yo creo que eso ya eso es ya un me poco... parece un capricho. Ya parece no, pero eso lo pongo yo, eso lo pongo yo. Tú. Lo pones tú, vale. Y vamos con la sección Ouija Without You. Ouija Without You. Hoy, en Ouija Without You, uno de los personajes más cañeros de las últimas décadas. El rey del pop en su día, en España era Franco. Y don Francisco Franco, que va a ingresar en el cuerpo de Fernando Moraño, o sea que se va a estar cómodo, le va a quedar grande. La última vez que lo ingresaron salió mal. Era ahora. Así vamos que allá. Fernando, contrólate, invoca, concéntrate. No, ese es Fraga. Suena como el dragón rápido. Hola, buenas tardes. Hombre, don Francisco, qué alegría tenerle aquí. ¿Por qué susurra? ¿Por qué susurra usted? Tengo la voz aspirada porque ahora no soy nada. Pero antes era algo usted, ¿sí? Yo antes era pequeño, pero matón. ¿Por qué? ¿Por eso quizás su afición a las gafas de sol con el bigote? Las gafas de sol me encantaban. ¿Sí? Porque se reflejaba a través de ellas. Ah, eran como... La mediocridad de España. Una pregunta, señor Franco. La gente nos pregunta, que nos pide que le preguntemos si hubiera nacido en esta época, ¿se hubiese puesto pelo artificial al final o no? Yo me habría hecho disc jockey como mi nieto y me habría llamado Frank O. Y pincharías música Frank, ¿no? Me encantaría pinchar marchas militares con un fondito de bacalao. Pues nadie lo ha probado esto, ¿eh? Puede funcionar, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué esa afición de los dictadores al bigote? ¿Qué tienen ustedes con el bigote? Es un compromiso. Que no tengan con la perilla, por ejemplo. Es un compromiso facial. Facial, ¿no? Facial. Vale, vale. Me encanta tener el bigote. Pero habla usted como si fuese un psicópata, ¿no? De una peli americana, ¿no? Sí, a mí me está dando mal rollo. Yo digo, qué bien viene Franco, pero ahora me está dando mal rollo. Esta es mi voz real. Lo que pasa es que hablar con voz de pito y ser dictador me hacía mucha gracia. Yo me descojonaba vivo. Ahora muerto, claro. ¿Qué tenía usted con los pantanos? Que le gustaba tanto bañarse en pantanos. Con lo rica que es el agua de Benidorm, por ejemplo. Apostillando el comentario del compañero Jorge. Me gustaría decir que si volviese a vivir ahora me llamarían el monstruo del pantano. En todo caso, por lo menos yo hacía pantanos. No como estos nietos míos que solo hacen campos de golf. Es que les ha dejado usted mucho patrimonio a su familia. Les ha dejado un montón. No saben les qué hacer he dejado con ello. Mucho patrimonio ya, pocholo. Para compensar. Señor Franco, la gente quiere saber. ¿Se arrepiente de algo? La verdad es que estoy encantado de la vida. De la muerte también. No, la verdad que todo lo que maté, lo maté con rencor, con odio. Y en ningún momento lo hice por compromiso ni por quedar bien con nadie. No, así es como hay que matar. Hay que matar con rencor y con odio. No, todo lo demás no vale. Sobre todo por no matar por el que dirán, sino claro. Matar porque tú lo llevas dentro. Mariconadas las justas, ¿entiendes? O sea que usted tiene una razón de ser en este... ¿qué tal su amigo Millán Astray? ¿Está por ahí? ¿Ha ido al dentista ya? Está muy bien, Millán Astray. Lo tengo al lado de Millán Salcedo. Ah, vale. Y un tigre de Astracán. Esto no me pides que te lo explique. A ver, te agradecería que no lo hicieses. Bueno, don Francisco, tenemos una sorpresa porque vamos a invocar a través del cuerpo Llámame de... Franco. Vamos a invocar a través del cuerpo de Jorge Segura a su osito, ¿no? A su osito de peluche. No sé, Jorge, si estás dispuesto a recibir a un osito dentro de tu cuerpo. No sería la primera vez. Vale. Yo, de hecho, yo dejé de pasear por los bosques de Canet. Bueno, lo contaré otro día, pero perfecto. No sería la primera vez. Bueno, pues vamos a invocar al osito de peluche de Franco, a Pelayo, Pelayín. Me van a traer a Pelayín. Sí, efectivamente. Qué detalle. Jorge, por favor, succiona. Se nota que este también fuma como yo. Yo creo que ya. Sí. Sí. Hombre. Hola, Pelayín. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Franquito. Pelayín, ¿qué tal? Es la única persona que sabe realmente toda la verdad y todos los secretos de Franco porque compartía, ¿no? Usted dormía con Pelayín todas las noches. Yo con Pelayín hablábamos sobre despliegue, ataque frontal, cómo distribuir los carros de combate y sobre todo Bueno, en realidad hablaba él, yo escuchaba más y asentía, ¿no? Asentía. Yo le decía, me parece bien, pues ¿sí? esta estrategia está bien, vamos a pero tampoco le ponía, porque si no me metía en un cubo. ¿Sí? Si yo le llevaba la contraria... Me metí en un me cubo. Me cago en tu madre, no te me rebotes, no me Pelayín, cubo, que tengo no muy mala cubo, sangre, no Pelayín. Vamos a lo que nos acontece, a lo que importa, Pelayín. Mira lo que me has echado, me tiene que volver a coser. Pelayín, te voy a despojar de tus tejidos. Entonces seré una masa de algodón de azúcar. Exactamente, Pelayín. Pelayín me ayudó mucho, sobre todo, a superar. A superar el vacío que yo tenía hasta que conocí a Carmen Polo y descubrí la sexualidad franquista. Carmen Polo era una mujer muy fría. Bueno, estaba Franquito. Estaba Franquito, que ríete tú del duque empalmao. O sea, este iba, vamos, con el sable ahí. Cuéntanos, Pelayín, ¿se masturbaba Franco con frecuencia? Muchas Fs ahí en esta frase. Perdón por el exceso de Fs. Bueno, las Fs lo que tienen es que... ¡F de Franco! Y las Fs en general flotan. Bueno... General flotan, no. Generalísimo. Generalísimo, Pelayín. Bien, lo que me preguntas, yo en realidad sobre si el generalísimo se tocaba... Discreción, pues mira, yo voy a responder, pero solamente con un gesto para aquí. Los oyentes tendrán que imaginar. Solo lo vamos a saber nosotros. Voy a negar o a sentir con la cabeza. Pero hay que sentir con el corazón. ¿Lo habéis Pelayín? Visto? Sí, sí, sí. Pelayín. Y mucho. con asiduidad. Con asiduidad. Era como un reloj. Como un reloj. Estás destrozando mi orden. Todos los días, a las 12 de la noche, hiciera o no hiciera falta. Tú ya sabes que yo he sido un gran genocida, ya desde que me hacía pajas. Yo fantaseaba con que esos espermatozoides se convertirían en personas y luego morirían. Y di tú que menos mal que se masturbaba, iba más relajadito. Ah, vale. Porque sí. Tú imagínate un Franco sin masturbar. Un Hitler, vaya. Oye, ¿quién es el hijo de puta que habla mal de Adolfo? Adolfo ya lo hemos tenido aquí. Oye, y es tú un tío que estás escantado ahí detrás de la ventana esta de cristal. Como empecemos a soltar un poco de gas, te vamos a hacer un masacre judío de esto. No hace falta que me mande la cámara de gas, ya la tengo aquí, tengo a Rafa Malas en la técnica. Vale. Ese hombre está muy mayor ya, ¿no? La sensación debe oler a muerto. Don Francisco, ¿usted se acuerda del episodio de Paracuellos? Lo de Paracuellos. Me pareció muy bien. ¿Sí? Porque Carrillo... ¿No estaba usted ya aquí, no? ¿O sí? A mí me pareció muy bien. ¿Sí? Porque a mí cuando me mataban a 3, yo mataba después a 25. Y me daban siempre la oportunidad de matar justificadamente. Que a mí me la suda, pero de cara afuera da una elegancia, un sabor fair que te cagas. Se ha hablado mucho de su amistad con don Santiago Bernabéu. ¿Es verdad que don Santiago Bernabéu tenía un osito parecido al suyo, a Pelayín? ¿Tenía otro osito? Se llamaba Di Stéfano. Señor Bernabéu estaba enamorado de Pelayín. Nos quisieron cruzar. ¿Sí? Y para sacar una raza nueva de ositos de peluche que fueran franquistas y del Real Madrid. Yo que podían haber salido presidentes del Madrid, ¿no? Que fueran unos muñecos. No, un oso de peluche que sea del Real Madrid. Lorenzo Sanz salió mal, hay que decirlo. Exactamente. Pero bueno, en todo caso, he de decir que en el cielo, aparte de verme con Hitler, que lo hemos nombrado antes, me veo mucho con Pinochet, que es un cachondo. ¿Ah, sí? Es un cachondo. Lo que pasa es que cuando miente le crece mucho la nariz. Ah, por eso y el nombre, es una pena, claro. Porque está en el infierno a veces y es lo que le gusta es el cielo, porque desde ahí puede tirar a gente al mar, que eso se le ha dado siempre muy bien. El mismo Pinochet, cuando vio al gilipollas este que se tiró desde la metra atmósfera super total, ¿cómo se llama? Berghansen, Bergunten. ¿Cómo se llama? Félix Baumgartner. Félix Baumgartner pensó, me cago en la puta, qué envidia me da. No me digas que no hubiese molado verle en Splash. A Baumante. Tirándose. Amongarme. No. Con el traje y todo. Bueno, don Francisco, sabe que le han quitado ciertos monumentos, la avenida del Generalísimo ya... El mayor monumento que se ha hecho a Franco es la estupidez de los españoles. Y eso es imperecedero. Ah, muy bien. Habla usted con sentencias. O también salían las monedas. Oh, y de guapo, pero ¿sabe por qué puse al rey? ¿Sabe por qué? Porque salían muy guapos las monedas y subía el valor del dinero. El rey era muy guapo. Muy guapo. Que sí, Pelagín. De joven era muy lozano. El rey era guapísimo. ¿También te deseaba Pelagín, el rey? Bueno, yo con el rey he pasado vacaciones enteras en su yate. Ya te digo. Eras el juguetito de todos los poderosos de la época, ¿eh? Bueno, Pelagín. Bueno, era un poco, pues, la Bárbara Rey de los peluches. Bueno, pero allí, ese momento de que vuelvas a tu limbo y recuperemos a Jorge Segura. Tenía una cosa en la garganta. Ya estoy aquí. Fernando, ¿ya has vuelto tú también? He vuelto ya, sí. ¿Cómo sí. se nota que te ha invadido Franco? Porque se ha ido cuando le ha dado la gana. Exactamente, ha sido una franculencia. Ah, bueno, muy bien. Una flatulencia franquista. ¿Cómo te sientes después de haber tenido a uno de los dictadores más importantes que ha dado la historia dentro de tu pues cuerpo? Pues la verdad es que he tenido dentro de mi cuerpo cosas peores. Ah, ¿sí? sí. Bueno, y yo creo que hoy por última vez, creo, esperemos que no, pero hombre, tenemos a nuestro... Sí. Al hombre de la diéresis infinita. Pero ¿para qué tenéis presentador si no que se le hacéis con es verdad, pero es que él no sabe que es la última vez que viene. Sí, hoy. Lo sé, porque me lo ha apuntado. Ah, pues dilo. Sección Jorge. Calles Cortadas con Gerardo Lawens, que se despide de nosotros con el tema Arias Cañete, ministro Regordete. Para lo que me ha venido a ver el Dios en persona. O sea, me ha venido. Jorge va a ser el que me toque la guitarra y porque vale. Yo estaba así un poco inseguro, ya me conocéis. ¿Lo de Dios en persona que estabas hablando de mí otra vez? Sí. Ah, vale. Sí. Por cierto, voy a aprovechar para promocionar que el próximo 19 de mayo vamos a tener un acto de calle aquí cerca de Seco para reivindicar un poco que lo que está haciendo este centro social por el barrio y bueno, que a nosotros nos ha dado este estudio, que es una tan de puta madre. ¿Y en qué consiste el acto social que hay que hacer? ¿Estar o...? Vamos a explicar un poco nosotros. Va a estar Fernando Moraño, lo he confirmado hoy. Está Rafa Malas también. Va a estar Juan Carlos Canino. Y vamos, bueno, si viene Rafa yo no voy. Vamos a... Bueno, sí, buscaremos la forma de que ninguno de los dos sepa que el otro está ahí. O sea, que estén los dos ahí, pero sin saberlo. Y yo quiero que la gente que sepa que para que venga ese evento Fernando Moraño, hemos tenido que hablar con la empresa NOS, sí, para que nos lo manden. Bueno, NOS lo manden. NOS lo manden. Antes había que hablar con NOS, ahora nos vale simplemente con hablar con Mau. Bueno, todas las acusaciones que se vierten sobre mi alcoholismo me las deberían vertir sobre una copa con los hielos. Bueno, pues ¿estás preparado, Gerardo? Sí, pero sí. ¿No vamos a meter el guiño ese que íbamos a meter musical tan bonito, Jorge? ¿No? Es que no me... Vaya, no, está bien. Todo vuestro. Bueno, voy a explicar un poco la canción antes de... Tú puedes ir repasando esto. Completa la nave del ministerio que hablaba de Arias Cañete, que además de ese... Hace cuatro programas, ¿no? Hace mogollón de programas. Pero yo esto lo tengo preparado ahí, lo tenía en la nevera de las letras buenas. No pongáis arriba. El caso es que, además de ser el más orondo de todos los ministros, que tiene, de hecho, ya la sala donde se reúnen en Moncloa está inclinada para su lado. Ya sirven el café con tapa para que no se derrame por la mesa de caoba. Y aparte es el más rico de todos los ministros. Sí, o sea, sí, que yo sé que los gordos... ¿Lo has probado? ¿Lo has probado? Sí, sí. Ah, vale. Sí. El más rico y el más salado también. Entonces, bueno, como los gordos suelen hacer gracia y entrar bien, dicen, mira, este gordo, qué majo. No, también son ricos. Y en este caso, todo eso que está ahí no lo ha llenado de burgers. Lo ha llenado todo de alta calidad. Y esto es lo que va la canción de cómo Arias Cañete ha llenado su buche a costa de todos los españoles. Vamos allá. Vamos. Arias Cañete, ministro Regordete, viendo lo que comes, cómo tendrás el ojete. Año 2000 PP, mayoría absoluta. Las arterias de Miguel empezaron a pasar las putas. de todas las carteras peperas que le podían caer, a este le tocó la que implicaba comer. Agricultura, pesca, medio ambiente y ganadería. Por eso Arias se pasa zampando todo el día. Boquerones de vinagre, cogollos de Tudela, chopitos, chapapotes, cocidos a la galega, entrecot de vaca loca, frito en aceite de colza. Delicias sanitarias siempre pasan por su boca. Y pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pujar a Arias Cañete. Esto está con el pan, entonces. Arias Cañete, ministro regordete, viendo lo que comes, cómo tendrás el ojete. En la soleada verde te ponen de ese color, a cargo de medio ambiente no se puede hacer peor. Pero como comedor no tienes otro igual, lo que nos sorprende es que no te siente mal. Tanta cigala de las rías altas, tanto potro disfrazado y cacas en las tartas, tanto chorizo en tu partido, pero eso es otro tema, es que me he confundido. Que nadie se preocupe, no se vayan a alarmar, Cañete promociona el producto nacional. Y pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pujar Arias Cañete. Lo podemos meter aquí un poco de Cañete. Ministro regordete, según me he enterado, también está forraete. Resulta que sabemos que tu cuñado es ganadero, eso explica que te apliques en tu cargo con esmero. Conflicto de intereses, no sé si te suena, en otro país civilizado puede conllevar condena. Tú come tranquilo, hazlo con estilo, no te pongas el babero que mamá te hizo. Achocas y extinta en aceite vegetal, huevo de corral con material fecal, tomate palomares radiativo bajo en sal, patente de semilla de una malta nacional. Y pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pujar. Esta es la canción. Sí, señor. El público no lo ha visto, pero lo he hecho con la chorra afuera para hacer un homenaje a mi primera canción, que está ahora mismo de gira. He contratado un doble y está por Sudamérica moviéndola. Muchas gracias, Jorge Segura. Y perdona, porque yo soy caótico cantando y él se ha aprendido la canción, le ha hecho una vuelta. Le estaban diciendo, deja hacer esta sección luego esta. O sea, tenía que aprender a toda prisa. Esto ha sido un ejercicio de ingeniería. Esta vez no era zurdo. Se ha notado un poco también, ¿no? Que el guitarrista no era zurdo. Sí, pero sí, es verdad. Yo pido disculpas por no ser zurdo. Que sea no, la última vez. No pasa nada, no que pasa no nada. Zurdo. Está muy mal visto manejar la izquierda últimamente. Sí. Bueno, y con esto básicamente ya tenemos que empezar ya a pensar en ir despidiendo lo que es el programa. Sí, y para eso hemos pensado que la mejor persona y la más adecuada y la que requiere las condiciones que se necesitan eres concretamente tú, Jorge. Bien, es el momento, gustaría... Jorge, de que pongas la guinda a este pastel de insectos que nos ha salido hoy. Exactamente, de que derrames cera sobre el cuerpo de una masoquista entregada. De que añadas el albañil a ese scratch sobre las ondas que ha sido este programa. De que le podes al jardinero las manos y te bañes en la sangre de sus muñones. De que empieces. Pero, ¿la hora qué es? No da tiempo a todo eso. Bien, hay que despedir este programa y ahí me gustaría despedir haciendo un llamamiento. Allá voy. ¡Carmen! No me oye, luego hablo con ella. Y por lo demás, pues bien, simplemente recordar a la gente la importancia de la humildad. ¿Eh? Todo el mundo necesita reflexionar sobre la humildad. Creo que vivimos en un mundo que es poco humilde. Yo me considero una persona bastante humilde, la verdad. De hecho, de la gente que conozco así, me atrevería a decir que soy el más humilde de ellos, ¿no? De mis amigos y familiares, ¿no? Y fíjate que ahora con Facebook y todo eso, que conoces a gente de todo el mundo, no estoy muy desviado si digo que probablemente, por lo menos de mi entorno mundial, creo que yo probablemente sea la persona más humilde del mundo, ¿no? O sea, a lo mejor es un poco aventurarse, ¿no? Pero es muy probable que sea, si no la más humilde, en el top ten. En el top ten de humildes. Y yo a veces sueño con un mundo humilde, ¿no? Sí, ¿no? Con un mundo humilde, a lo mejor, pues bajo las órdenes de alguien que sea más humilde que ellos, ¿no? En este caso sería yo, ¿no? Yo, o sea, al ser yo el más humilde, a ver si me sigues con esto. Si yo soy el más humilde de todo el planeta, lo lógico es que todos los demás seres humildes de ese planeta estén a mis órdenes. Bien, una vez que tenemos ese punto claro, me gustaría incluso dedicar gran partida de la NASA a investigar si hay vida en otros planetas, pero vida humilde. Y en caso de que no haya, porque si tú encuentras vida, pero son unos... Pues mierda. Entonces habría que ir a hacerles humildes, aunque sea por la fuerza, ¿no? Con la fuerza de la humildad, ¿no? Baja la cabeza alienígena. Ejércitos y ejércitos de personas humildes, ¿no? Que irían a otros países no tan humildes a convertirlos también en humildes. Y quizá poco a poco llegaría a conseguir mi sueño de ser la persona más humilde de la galaxia y bueno, estar un poco al mando, ¿no? De lo que es una galaxia humilde, ¿no? Y conseguir que nadie esté por encima de mí en cuanto a humildad, ¿no? Para poder llevar ese control, ¿no? De que la gente sea humilde y el que no sea humilde, amonestarlo. Habrá cárceles de gente egocéntrica. Ya era hora, ya era hora. Una cárcel sin espejos. Y bueno, ese es mi sueño, ¿no? Una galaxia humilde a mis órdenes. Estupendo. Madre mía. Y con ese mensaje, por cierto, aprovecho la oportunidad que me brindáis en las ondas, ¿sí?, para recordarle a la gente que el carril izquierdo está para adelantar, nada más. Nada más. Una vez que se ha adelantado, puedes volver al otro carril, no pasa nada, no te van a cobrar. ¿Vale? Vale. ¿Eh? Hijos de puta. Muy bien. Oye, por cierto, deciros que Jorge Segura es el presentador habitual del Comedy Club. Madrid Comedy Club. Madrid Comedy Club. Hombre, sí, si sí, del Comedy Club tendrías mucho más trabajo. La verdad. Es que sí, pero vamos, el pionero, el primer Comedy Club oficial, estipulado, que tiene genéticamente probado y todo. Y bueno, que podéis verlo en Paramount Comedy. También está ahora haciendo un número especial, un espectáculo de danza para pigmeos estrábicos. Y voy a presentar mi libro. ¿Sí? Voy a presentar mi libro, el de no me acuerdo el título, era frases de amor. O sea, no era así, pero es que está en inglés. Frases de amor en la puta cara, me parece que se titula... No, son frases de amor verdadero, ¿no? Sería frases de amor, por ejemplo, no se oyen cosas como te quiero, o sea, para mí lo más bonito que se le puede decir a alguien es te quiero como si necesitas el trabajo. Porque realmente ahí ves la implicación, ¿no? Ahí ves la implicación de la persona, ¿no? Dices, pues sí me quiere, coño. No, no te quiere como becario ni nada de eso. O sea, te quiero con cierto miedo, ¿no? No, como entonces estoy también presentando ese libro y luego un disco. Ajá. También de vinilo, canciones. Un vinilo de canciones, grandes temas de los 90 tarareados por Oswi y pues por mí. O sea, tenemos, por ejemplo, y es así, tarareados. Hemos elegido 24 temas. Hay un bonus track que no quiero reventar, pero es un tema de Queen. ¿Y es verdad lo de tu espectáculo sobre hielo que vas a hacer on ice? Sí, queremos probar algo de cara al año que viene. Vamos a hacer monólogos on ice, ¿no? Es monólogo igual, pero que estás en una pista de hielo. Ah, perfecto. Y on the rocks, ¿no? Con un poco sí, de whisky. Será la primera vez que no se vea un cómico de stand-up sudando como un pollo. Es verdad. Sí. A mí, yo tengo que decir que a mí me ha encantado, Jorge, cómo has manejado la extraescena de aquí, de la pecera, ¿eh? Cómo has manejado todo, absolutamente, ¿no? Extraordinario. Y no estás es que es difícil estar con los controles, con el WhatsApp también, con un colega que he estado, ¿sabes? Es difícil estar a todo, es difícil. Pero bueno,